Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 104, grabado el martes 13 de marzo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy especial y solemne, tenemos por acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos también a Julius, que se siente muy orgulloso de estar en este episodio acá. ¡Salud! También tenemos vía Skype, desde Argentina, a Néstor. Hola, che. Bienvenido, Néstor. También tenemos aquí, cerquita, a unos cuantos kilómetros de mi casa, a Tarkus, también a través de Skype también. Buenas noches, caballeros. Y el sensei va a estar, espero yo, más adelante en el show. Se incorporará porque... Se enojó porque lo desconectamos. Se enojó porque le colgamos. ¿El qué le colgó? Le colgamos. Fíjate que hasta no me dan ni ganas de hacer bromas al oír esa música. Ah, sí, claro. Sí. Yo me estoy cortando la vena. Sí. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de uno de los héroes que se petateó. En buen salvadoreño, petatearse, eso quiere decir que se murió. Colgó los tenis. Colgó el escudito. Así que el Capitán América, RIP, ¿verdad? Y de eso se va a tratar este episodio especial. Sin embargo, no vamos a empezar con eso. Esa va a ser más adelante, esa va a ser la carnita del show. Y primero vamos a leer unos cuantos emails que tengo por acá, para lo que tocaremos la cancioncita en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo The Walrus himself, quien nos pone: Buenas amigos geekos, antes que nada los felicito por sus 2 años de show. Así que muchas gracias. Fíjate que empezamos así. Fíjate que son 2 años. Exactamente. Empezamos todos tristones cuando en realidad tendríamos que haber empezado con esto, ¿eh? Felicidades, hijitas. Cumplimos 2 años. ¡Una champán para todos! Salgan, chicos. Salgan a las niñas. Hey, yo sé que es 104. Pero en cuanto a fecha. Sí, ajá. No, pegó. ¿Cómo por ahí va? Fecha, ¿cuándo grabamos? Pegó. Grabaron. ¿Cuándo grabamos? Pegó. Grabaron. Uy, hasta nos oímos. Vos no viniste exactamente al primero. Exactamente. Pegó. Es que muy mala calidad iba a ser. Yo sabía. Sí, sí. Pegó exactamente por la diabla. ¿Cuándo fue? El mero 13 de marzo. No, de veras. Martes 13. Buah. Vamos a ver, ahorita te reviso exactamente cuándo fue. Pero fue, estuvo súper, súper cerca. Fue a mediados de marzo, sí. Y fue, creo que fue o el 15. Aquí está Comic Geekos, aquí están todos los archivos. El 15 fue. O sea que por 2 días, señores. Suficientemente cerca. Por 2 días, fue súper, súper exacto. O sea que el viernes vamos a estar. El miércoles. No, el jueves sería. El jueves, bueno. Ya, Tico Man. Los grandes ebrios, ¿no? Sobre todo Tico Man. Sí, exactamente. Así que bueno, gracias a The Walrus himself. Él nos mandó también una cancioncita que se llama 9 Times. Y dice que es una cancioncita que no tiene nada que ver con nada de lo que nosotros hacemos. Y la única razón por la que nos lo mandó es porque el grupo que la interpreta se llama Shazam. Así que, bueno. Solo tocan bajo la lluvia. Solo tocan bajo la lluvia. Nos mandó también por acá, dice que ha descubierto un cómic. Ah, bueno, perdón. Ghost Rider no le gustó a él. La fue a ver y dice que es más mala que mear contra el viento. Dice que el director ya lo engañó una vez con Daredevil y que esta no cree que la ve ni siquiera torrenteada. O sea, la segunda es la vencida. Exactamente. Otra cosa que le gustó por acá dice es que ha leído un cómic que quiere recomendarnos que se llama WE3, escrito por Grant Morrison y dibujado por Frank Quitely. Quitely. Hace bien calladito él. Pues no tiene tanto diálogo. Uh-huh. Son animales parlantes. Mm. Pues hace, bueno, ya hace años que salió, pero que lo acaba de descubrir. A ver, Ticoman, ¿de qué se trata WE3? Se trata de... ¿qué pasó? Uy. ¡Hola, Sensei! ¡Bienvenido! Se había trabado el Skype. Con zumbido. Se había trabado. Bueno, pero ya como estamos. Como los chuchos. Whatever. A ver, Ticoman, contanos un poquito de la... De la de WE3. De WE3, ¿qué es? WE3 son... Van a jugar con el Wii. Tres Wii. No, es WE3. Es un proyecto militar el cual ha agarrado animales. Uh-huh. En este caso un perro, un gato y un conejo. Uh-huh. Y los ha metido en super armaduras con un montón de armas y interfaces tecnológicas y todo el armamento que quieras. Uh-huh. Y los están ocupando como prototipos de armas de guerra. Uh-huh. Pero se les escapan. Entonces, en sus instintos animales están viendo la manera de llegar a casa. Oh. De encontrar un hogar. Pero están siendo perseguidos por los mismos militares que los quieren recuperar. Okay. Es una historia de tres partes, bastante buena. Bueno, pues vamos a buscarlo ahí para ver qué onda es, ¿no? Léala. Vamos a ver. Nuestro amigo Benjamín Oribe también nos escribió acerca de Ghost Rider, ¿verdad? El musicón de los... Ah, sí, es que lo bajé por el... Por poner la otra musiquita. Ahí estamos. Yeah. Bueno, él nos pone también acá que... Acerca de Ghost Rider. Él nos pone nada más que el universo Marvel, dice... el universo Marvel... Como pregunta, el universo Marvel tiene tantos problemas... que usa pandilleros motociclistas del infierno para hacer el trabajo de los arcángeles. Y yo, que me quejaba de que el espectro, el espíritu de venganza del DC, usara los calzones de fuera, dice. Además, dice, ¿cómo logró sobrevivir un cómic de carácter demoníaco en el mundo americano de los cómics de los años 70? ¿Qué excusa le dieron al Comics Code? No, señor del Comics Code, no es un demonio, es solo que tiene problemas bien fuertes de transpiración. Me parece muy gracioso, dice. Bueno, pero fíjate que en esa época ya empezaron a relajar un poco más los estándares del Comics Code. Y el Comics Code, según tengo entendido, era self-imposed. O sea, ellos mismos se habían puesto... Sí. O no es como que habían unos señores del Comics Code, ¿o sí? Sí. Era un comité de unas viejitas que pasaban leyendo cómics y diciendo, no, mira, esta bicha enseña mucho calzón. ¡Mandetas! Esta muerte muy bastards. Violenta. Cosas así, ¿verdad? Yeah. Pero no sé si fue por esa época que salió la famosa historia de la Marvel de Harry Osborn, creo que era. Ajá. De que se hizo adicto a la droga, no sé, y que la publicaron sin estar bajo el auspicio del Comic Club. Yeah. Pero en todo caso en los 70 fue... Eso lo contamos en el 16, ¿verdad? Sí. En todo caso por esa época fue que empezaron a salir que unas historias de Sword of Dracula, que Ghost Rider, creo que... No sé si Manting también. O sea, historias de terror un poco más. Ya habían otras cosas, pues buenísimo. Entonces aquí la película es entretenida, pero solo ves dos cosas: los escotes de la masita novia del Blaze y los efectos especiales. Porque la trama es tan buena como la de Fantastic Tour. O sea, mala. nos vemos, gricos. Geekos, atentamente, Graf. Nos vemos, gricos, atentamente, es Gaf. Pero es Graf. Adviértase que les apuesto que seré el único hoy escucha que no mencione en su correo al famoso mago que le dan sus poderes al Capitán Marvel. Pero aún así, un geeko despistado en un ánimo de respuesta automática dirá el nombre de este personaje antes que Omar Mann termine de leer estas líneas. Y no fue así. Así que muchas gracias a Benjamín. A nuestro amigo Juan David de Velasco Castillo nos mandó una noticia que ya no es noticia. Y es que las peló el pobre Capitán América. Benino Mandujano nos mandó un enlace a una noticia muy importante acerca de la muerte del Capitán América. Seguí el enlace y me di con la sorpresa que esa noticia la escribí yo en el blog de los comiquicos. O sea, ¿qué onda, Penny? Puso el enlace al blog de los comiquicos y avisándonos de que en los comiquicos. Avisándonos que los comiquicos, o sea, nosotros, habíamos escrito acerca de la muerte de Capitán América. ¡Wow! Si no me dice él, no me doy cuenta. No, son más. Eres un chatam. Ay, un coscorrón. Sí. Pero bueno. Hey, chequea los sitios donde el título, donde está pasando la noticia. ¿Dónde está leyendo la noticia, Benny? Bueno, Luis Parra nos mandó aquí unos links. Neo versus Robocop, Terminator versus Robocop y Arnold como Hamlet. Así que búsquenos en el blog, amigos, ahí los vamos a poner. Acarito, nuestra amiga Carolina Prado, ella quería, nos había preguntado si sabíamos acerca de cómics, acerca de la enfermedad de Alzheimer's. Yo sabía, Dios, no, pues no me acuerdo. Oh, crap. Ay, Dios. Suéltelo, ¿no? En el 16, ¿no? Ay, el 16. En el episodio 16. Bueno, no, Carolina Prado, lastimosamente, no sabemos, así que... Se lo olvidó. Se nos olvidó. No, realmente creo que no hemos hablado de eso. Nunca hemos hablado de eso, así que la persona que te dijo que nosotros éramos los que hablaban acerca de cómics y Alzheimer's... Le mandó un link equivocado. Sí, sí, sí, sí. Ay, Dios mío. A los cómic médicos. A ver, este, Sensei, tú nos mandaste un enlace a Tokyo Fantasy... A la Asugawa Tsukino Collection Special, sí, una muñequita. ¿Es hentai? ¿No? No, es hentai. La Tsukino es la chica de Yakitate, Japón. Ah, ya, entonces nos mandaste un enlace ahí, una foto de la muñequita para los coleccionistas. Una gachapona. Ah, ya, buenísimo. Una chamacona, ¿cómo? Una guachapona. Bueno. Juan Alcaraz nos mandó también. Saludos, Kiko. Les mando un cordial saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Les envío este correo con un pensamiento personal sobre el deceso del Capi. Es un punto de vista personal, por lo cual espero no afectar susceptibilidades. Capi, como decían sus amigos al Capitán América, ícono de la libertad. Yo me preocuparía de los amigos del Capi. Ay, Capi. Vamos a luchar con el crimen, Capi. Sí, ay, trae tu escudo, no, Capi. El hada Chapi. Puta, si es que sí, el hada Chapi. Sí, ¿verdad? El Capi. Trae tu escudo, Capi. Bueno, dice por acá, Capi, ícono de la libertad de los Estados Unidos, muy a pesar de sus creencias, siempre fue un esbirro del gobierno. Esbirro. Esbirro. ¿Esbirro? Del sí, gobierno. Escarlata. Carmesí. Carmesí. Eso será al restaurante italiano que vende pizzas ahí en los food courts. Es barro. Barro. Es pues barro. Sí, pero suena eso. Es birro del gobierno. Es barro. Pues a él le debía es su que, ser. Es que tomaba muchas birrias. Sí. Y eso es como que hola, es Yelis. Birro. Ay, ¿qué tal, Sensei? Bueno, dice que a él le debía su ser su emblema. ¿Cuántas veces no se reveló ante el tío Sam? ¿Cuántas veces tiró la toalla decepcionado de las personas que representaban la nación a que él amaba? Pero aún así se levantó para seguir adelante defendiendo el American Dream. Capitán América siempre fue el infante perdido que deseaba hacerse vocear ante sus mayores, pero al igual que su contraparte de DC, siempre fue un Boy Scout. ¿Y cuál es la contraparte de la DC? Me imagino que el Superman, ¿no? Superman. Pero y... no es patriótico. Superman. No, pero es el que está es... siempre by the book. The American Way, ¿no? Sí. Superman no es como que el mundo... Acordate que... Según las leyes de Rusia ni nada. Originalmente el lema de Superman era Defending the World, the Justice in the American Way. In the American Way. Ajá. El güey americano tenía eso que... Se lo o sea, los mojados. El güey americano. El güey. El güey. Tranquilo, güey. Bueno, continuando. Hay que recordar sus orígenes como soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial con la ayuda del suero del supersoldado. Le bastó para ganarse el respeto y admiración de propios y extraños en su época. Pero ahora, en este nuevo milenio donde vemos una nación poderosa soyugar a otra más débil, ¿qué imagen puede representar un héroe que sirve a los poderosos, que no mueve un solo dedo para proteger al género humano más allá de lo que tiene dictado? Superman nunca ha sido de mis personajes favoritos, pero tan siquiera él ha tratado de mitigar el dolor en el mundo. ¿Y tú, Capi, qué hiciste más allá de tu prisión de barras y estrellas? Descansa en paz, Capi, pues tú no tienes la culpa, sino el país que te vio nacer y que te creó. Una lágrima por el soldado en su afán de proteger a su nación. Nunca mirar atrás, al igual que dejó a su humanidad el Capitán América 1941 al 2007. Ahora, sinceramente, esperemos lo dejen descansar en paz, pues con eso de la falta de ideas. Espérate que ya se metieron a diccionario.com. A ver. No sé, esbirro. Esbirro, persona pagada por otra para que lleve a cabo acciones violentas en su lugar. Wow, está bien. Está bien. O sea, el que dedica profesionalmente a ejecutar las órdenes violentas de una autoridad. Está bien. No, no, no. No, es un mercenario. ¿Eso? Es. El mercenario Joe. Un ronin. El mercenario carmesí le vamos a poner. Exacto. Ahora, sinceramente, espero dejen descansar en paz. No vayan a intentar a crear otro Death of Superman. Por lo pronto, les deseo un super show capitanes. Y espero perdonen este correo si sonó algo amargado. Saludos, postdata, les anexo al correo un wallpaper con respecto al deceso del Capi. Vamos a poner ese wallpaper en el firma Flickr. Fidel. Postdata 2, con tanta blasfemia al tío Sam, solo espero que no nos caiga el FBI y por si las dudas, que les caiga un chazam. Atentamente, Juan Alcaraz Tetsuo X. Así que gracias, Tetsuo X. Tercer grado, ¿sabes? Vamos a borrar esto rápidamente del Gmail porque no va a ser que estén ahí husmeando. Que vamos a borrar este podcast, así que. Está Rick. Ay, ¿quién? ¿Quién? Rick. Rick, Escamilla. Ah, sí, ahí está. ¡Ey, qué onda, Rick! ¿Qué pasó, men? ¿Qué onda, bicho? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se metió ahí? No sé, fíjate, ya nos están hackeando el. Está con Tarkus. Sí. Ay, por eso no hablaron. Mi mamá me dijo que no hablara con la boca llena. Bueno. Y un gritillo, Maru, un gritillo. Sí. Bueno, nuestro amigo Jonathan Benítez nos pone: hola, geekos, estoy de regreso para saludarlos y de pasada comentarles que fui a ver el estreno de la película Trajientos. La verdad es que me dieron... La verdad es que me dolieron los 30 bolas que dejé en el cine. Invité a mi queridísima novia y a otra cipota. Y pues, la verdad... Chica, dos por uno. Dos por uno. Pero espérate, no le gustó. Con la serie, Jonathan Benítez. Hizo sándwich. No, pues, que no se ve como date movie. Lo sí. Y pues, la verdad, no me gustaría comentarla mucho más al respecto. No, porque chick flick. No les quiero arruinar la película. Ajá, si desean ir a verla al cine. Vito invitando para ir a ver Sin City. Ah, sí. Sí. ¿Alguna vez la volvió a invitar al cine? No. No. No intentó, pero no le habla. No le aceptaron. Ese es el engaño que hizo para llevarla a Sin City. O sea, sí. Frank Miller no combina con películas para amontonamiento. Sí, no, nada que ver. Bueno, por cierto, dice acá, no creo, se baña uno. Sí, creo que no solo yo estoy de acuerdo que dejó mucho que desear la película, porque llevamos 5. De los 5, solo una persona salió feliz después de la película. Claro, ella no pagó. Dice acá: total, vayan a verla si quieren. Aunque en lo personal a mí no me gustó y me dejó mucho que desear, sobre todo por la tremenda campaña publicitaria que le hicieron aquí de esa película. Como dirían por ahí, no la compro en DVD ni pirateada. Total, estaré pendiente del estreno de Las Tortugas Ninjas y de Transformers. ¡Salud! Jonathan Benítez. Así que gracias. Tortugas Ninjas. Sí, sí. Son 300 tortugas. Ay, ay, ay. Diego Acevedo nos pone: saludos, geekos, les escribo para felicitarlos por el año de grabación y de paso a incitarlos a que promocionen el Arch Jam del foro. Así que, amigos, vayan al foro. Al Fred de César. Miren, este César se apoderó. Se apoderó de ese Arch Jam. Este, yo creo que si no gana él es porque... Hay chanchullo ahí. Sí, hay chanchullo, o sea... Hay trampa. Hay trampa. Que llamen a la corte, cuenta. Era vergüenza dibujar. Es que con esa calidad que ha dibujado él, ¿no? Va a mandar otra serpiente a Julio y le gana. Ey, a ver. Pero hoy inspírenme. Ni le va a dejar nada. Solo se va a limpiar así el ketchup y va. Y tiene un Rorschach. Es un Rorschach. Rorschach. Rorschach. Por cierto, en movieblog.com... Uh-huh. Sale el frame de Rorschach que está escondido en el extra de ahí está, 300. Ahí lo tenés. Ahí lo tengo. Es un frame de todo el video. Así que si no lo vieron la primera vez, no se sientan, no se mal. Es más, si no lo vieron, punto. Vale. No importa cuántas veces lo hayan visto, lo más probable es que no lo van a ver. Fíjate que en la pausa, en el link ese, se mira. Ah, puta. hombre. Queda cabalito en la foto. Sí, que supuestamente, supuestamente tenés que parar. Ey, espérense que yo voy a comer mis hamburguesitas. Con la, con la lechita. No puedo comer eso ahorita, cállate. Ay. Bueno, pues sí. Espérense. En el minuto. Este sensei, un minuto 52 segundos. Se sacrifica por el programa. Ah, sí. Se le está en calzoncillo grabando, ¿no? Rascándose son boxers. Yo no ni hartado por venir. Así sacándose la mota del ombligo. Ah, sí, ahí están los churros, cómetelos. No, no nos pusieron, esa es la indirecta. Sí. Ups. Ups. Y cuando terminamos de grabar, va a poner un musicón cholero en lo mal para que nos vayamos rápido. Igual que cuando íbamos al Wendy's. Y ya eran como las 12 de la noche y ponían un musicón todo. Era Working at Wendy's, decían las letras. Y que ya empezaban hasta subir la silla arriba. Ajá, y que yo nunca la mesa jamás que había visto. Mira, que pusieran las sillas si encima. Están pegadas al piso. No, ah, también sí, hay mesa. Las desatornillaban. Para que veas cómo querían que no fueran. Vos ahí. Te molestaba el ruido del desatornillador. Sí. Bueno, Vic González, un saludo por los 2 años. Gracias, Vic, por el saludo. RTR nos pone: antes que nada lo felicito por su aportación al mundo del cómic y por su programa. Buenos días, tardes, noches o la hora que sea. Mi nombre es Roberto, tengo una que a uno de sus temas en el foro dice: una supuesta confrontación entre Goku de Dragon Ball Z y Saga de Géminis. Ya hay controversia. Sí. Mi más obvia pregunta es: ¿por qué Z y no GT? ¿Acaso no sería mejor confrontar la mayor fuerza de los dos sin limitar a alguno de los participantes? Eso viene a razón que, bueno, Goku en Super Saiyan 3 no es oponente contra Saga, y no lo digo solo por la velocidad, sino por el poder. Pero si ponemos a Goku en Super Saiyan 4 contra Saga, sería mucho más entretenido y reñido, y al final, con poca ventaja, nosotros no dijimos Goku, ¿verdad? Ganaría Goku, bueno, dice. Nosotros no dijimos Goku. Bueno, pero ahorita en los dibujos ya lo va a agarrar por atrás, Goku. Uf. No, bueno, para empezar, ¿quién recomendó ese verso? No, Versus, no el Arjan. No. Es que el Arjan, Julio fue. El Arjan lo recomendó. No. Yo, no. Sí. ¿Vos fuiste? Yo fui. Ah, okay. Pero Julio, porque ya habíamos discutido antes. Había un, el Versus. Sí, el Versus. Ah, y el Versus, ese fui yo que le mandé a quién, a Saga. A Saga. A Saga. Y por eso es que Saga dijo que sí. Échale la culpa a Ticoman. Pero ahí a Saga. Solo fue, solo Julio le dije Goku. A Saga en el foro. Solo le dije Goku, ¿no? Puede ser cualquier Goku. Puede ser Goku. Sí. Desde Goku bebecito. Saiyajin nivel. Sí, sí. No, él fue Saga cuando hizo la reseña, el Versus en forma de audio, que dijo que había escogido a Zeta. Dice, ya se dice, para los fans de Saint Seiya no les va a aparecer. Yo también soy fan de ese mismo, al igualito que Kakaroto. Y siendo honesto, viéndolo desde un punto imparcial, queda así. Así que. RTR, muchas gracias a nuestro amigo Tarkus, gracias por la portada, está buenísima. Ya escogimos la portada que van a ver hoy, In Memoriam, gracias a nuestro amigo Tarkus. Mira, estoy preocupado. ¿Por qué, Tarkus? ¿Mm? O sea, el sensei se acaba de ir a comer su hamburguesita, dijo. Ajá. No vuelve hoy. Y para, exacto, puta, para lo que se está haciendo para hacer leche, imagínate lo que vas a tardar en hartarse la hamburguesa. No, olvídate, eso ya. O sea, no, si es que él mastica una vez por cada diente, o sea, 4 veces cada bocado. Ouch. Bueno, señoras y señores, en este episodio vamos a saltear casi todo y vamos a hablar rápidamente qué hemos leído, a ver, esta semana. Julius, ¿qué hemos leído esta semana? Avisen la próxima vez. Estaba leyendo. Ahorita estaba leyendo. No, pregúntale al Tico. A ver, Tico Man, ¿qué has leído esta semana? Pregúntale a Brito. A ver, Brito Man, ¿qué has leído esta semana? Solo Spider-Man, en el que le pega un balazo a la viejita. Ajá. Y el que ya lo vamos a discutir. Bueno, yo he leído. Sí, de la Merte. La Merte. 52. Los últimos dos capítulos que salieron. Ajá. Cuando se quiebran a Osiris y a la Isis. ¡Ya la quebraron! Sí, le quebraron las tenazas a la pobre. y la mataron también. Y la mataron también. Uy, seco. ¿Por no ves? Ey, ¿quién eco? Está ahí con eco? ¿Quién tiene el parlante? ¿Eco? No. Creo que es problemita de esquipe. Bueno, y aparte de eso, los mangas que he leído, Tengen 102 ya salió, Naruto y Bleach siempre que siguen saliendo. ¿Perdón? 345 de Naruto. Naruto hasta el 345. ¿Cinco? Sí. Que se están duro. Spoiler alert. No, solo se están duro Sasuke con Orochimaru. Sasuke con Orochimaru. Spoiler. Bueno, spoiler, sí, quién gana. Pero, ¿quién está haciendo ese eco? Alguien está haciendo un feedback. Y yo más. Pausa la gracia. Va, Julio, entonces. Dale, Julio, ¿qué más has leído? ¿Qué has leído tú esta semana? Bueno, yo ya acabé Naruto. Dale, Julio. New Avengers 27, que habían anunciado que era la primera vez que se iba a mostrar el nuevo equipo. Y lo mejor es que no solo salen al final. Y toda la historia es la Ronin luchando contra la mafia japonesa en Japón. Y que al final, ¡ajá! Le dicen y le caes de Han. ¡Hanoi! Con la Electra, que es la nueva líder. Yo no sabía que era Electra. ¡Hanoi contra de Han! ¡Hanoi! Y ahí dijo, ¡ahí! Digo, ¡ay, sí me van a hacer papillas! Pero mira, ¿y la Electra de cuándo es? Primo, no sé. Ahí me... En algún lado medio lo habían mencionado, pero medio lo habían mencionado, pero tenemos el feedback de nuevo. Sí. Bueno, dale. Bueno, ahorita se calmó. Sí. Eso. Pero el arte está muy bueno. La historia está chiva, fíjate. ¿Cómo se llama? Lainil Francis Yu se llama. Ajá, Yu, apellido Yu, Yu. Y al final, cuando la van a trincar, caen los nuevos Avengers a darle riata. Incluyendo a Ronin. Incluyendo a Ronin. Sí. Y como líder, el mago, ¿cómo se llama? El Luke Cage. Luke Cage es el líder. Sí, Cage. Daba la impresión que el líder era el. ¿Cómo se llama? Doctor Strange. Como sea. Strange Love. Buen sustituto de la otra babosa, la Scarlet Witch. Okay. Que no es Crimson Witch. Sí. Y aproveché que ahí en los torrents apareció un torrent con todos los Legend of the Dark Knight y leí la primera historia, la de Chamán. Buena. Buenísima. El arte sí ya se vean. Ya, sí. ya iba mal por el relámpago. Sí, ya está. No, ese. Y toque el relámpago. Ajá, afuera. Y terminé de leer Frontline 11, donde el gran secreto que habían descubierto los periodistas era que Tony Stark makes you feel like a cool había a propósito fundado a los Thunderbolts. Y había enviado al Duende Verde a hacer el atentado contra el embajador de los Atlantis. De los Atlantes. No es que había alguien más con mano peluda que los había controlado y había hecho que los nanobots. Era Tony Stark. Sino que Tony Stark lo hizo desde el principio con un motivo. Ajá. Pensado desde que dijo: los Thunderbolts van a luchar con nosotros. Demasiado pelado Tony Stark, ¿sabes? Que muy Doctor Doom. Quería que hubiera un motivo que amenazara a toda la nación en conjunto, porque hoy temen guerra contra Atlántida. Para que todos los héroes, después de ganar, o sea, después de. Él, desde un principio él decía: vamos a ganar el lado pro registrarse. Pero igual va a haber una división entre los dos bandos de superhéroes. Queremos unirnos. Entonces los tenemos que unir de alguna forma. Y la única forma que se le ocurrió era una amenaza global a la nación. Y por eso después de Civil 7 te dicen de que la aceptación del otro bando había sido hasta el 80%, algo así, para registrarse voluntariamente. Fíjate, bien interesante, porque en Black Panther número... No, correcto, números. Pero el último número que salió. Que sale como otra perspectiva de la batalla de final de Civil War. Y o como trama secundaria, tenías a Mara del gobierno de los Estados Unidos, o así elementos ahí, que estaban buscando cómo provocar a Wakanda, que es la nación de la cual el líder es Black Panther, cómo provocarlos a una guerra. O sea, crear un incidente y provocar una guerra. Entonces, ¿cómo está la onda ahí? Contra Atlántida, Wakanda, y parece que ahorita están en guerra contra los inhumanos. En otro. Mira, por lo menos ahí eras no plan del gobierno, era solo Tony Stark. Porque los periodistas le dicen: este es tu máximo secreto y tu mayor sacrificio como héroe. Porque para hacer esto tuviste que dejar de lado amistades con ¿y sabes qué camaradas y no sé qué más? Le dicen. Lo que peor. Y los echa. Y le dice, no lo vamos a publicar, esa historia se queda con nosotros. Lo que peor me cae de todo este deschongue que está haciendo Tony Stark es que Tony Stark ni siquiera tiene superpoderes. Pero tiene su amor. Es un bicho con una lata caminando. Exacto, o sea, come on. O sea, pudo... no, o sea, que Mazinger y Koji Kabuto no se tuvo que registrar. Tampoco Tony Stark. Así es. Bueno. Estaba en licencia para manejar. Yep. Bueno, yo esta semana leí un cómic que no mucho me gustó. Se llama Superman and Batman contra Aliens y el Predator. Qué basura. Sonaba buenísimo. Basura. Recomendale a Omar que leer de vez en cuando. Es que según está diciendo, él tiró un sotarrayazo de así. Como, voy a ver qué putas leo. Y empecé a bajar así. Bueno, el nombre se ve interesante. Sí, fíjate no, que. No te culpo. Pero una basura, o sea, de veras, malo, así que no lo recomiendo a nadie. La Sofía, Yep. ¿Qué dice? ¿Cómo fue? ¿Tarcos? No, que sí, el viejo ese. No, es nuevo. No, es nuevo, 2007. Uh-huh. Ey, ¿no leyeron el Civil War Initiative? Esos son como previews. Ajá, uh-huh. Todos los previews de los... Ajá, sale Thunderbolt, sale todo. ¿Y el Fantastic Four 543? No. Ahí es donde llega, bueno, que se van Reed y la chava se van y llega Storm. Mira, ¿y qué onda? ¿Se van de luna de miel, de viaje, no renuncian? O... Supuestamente se van a como a reconciliar y este rollo, y por eso los van a dejar a los dos. Van a ir a el marido con las partes elásticas. A ponerse el día. Yeah, whatever. Next. Tenemos por acá otro que leí. Uno que leí y para mí sí que este tiene que quedar como una liberación de frustración. Uh-huh. Esta ¿cuál? New X-Men. Qué putas. O sea, lo bajé y empecé a leer. Y creo que desde que este es New X-Men 35. Uh-huh. Y desde que empecé con la primera página, ves como a tres cheros corriendo. ¿Qué pasó con el Golden Beetle? No sé qué. Ah, no, es que se anda con el no sé cuánto y el no sé quién. Ah, entonces ya automáticamente la primera página ya son como 20 personajes que tenés que de alguna forma en tu mente empezar a hacer el mapa de que este anda con este, que anda con aquel y andan peleándose contra un Fred de no sé qué. Para bueno, mientras, hay otro chero que se anda peleando en otro... Pasé como 5 páginas hasta que al fin vi a alguien que reconocía. Ajá. Que era... Y era Cyclops. O sea, okay. Que igual quedé como que puta. Y estaba leyendo un diario o algo así. Ah, cabal. Y él no. Y también. Pero es que fíjate que todo el paquín es... Mira, ¿y dónde andan... Otra mara. Esta gente. Ah, ellos andan con aquel chavo. O sea, todo el cómic es como para indicarte dónde está toda la gente. Es como para indicarte dónde están todos. Pero todos andan en carrera. Peleándose y después se meten con el Owl y porque le necesitan sacar una información porque él ha quedado en vez de Kingpin, pero uh-huh. Pero te das cuenta de que hay demasiados personajes, o sea, es imposible para mí que no conozco a nadie de estos bichos nuevos entender qué está pasando, y más si lo agarras así el 35, o sea, de la nada, vamos a ver qué tal es este, y empezás a leerlo y mira, lo terminé y todavía no sabes qué puta, pero te digo, o sea, no me acuerdo ni siquiera de un personaje. El único que me acuerdo era del Cyclops, porque sabía que ese culerón está ahí, pero de ahí nada que verme. Bien dicho. Pero, damn, man. Y después unos sentinelas. Hasta los cheros que manejan los sentinelas ya se los pueden de primer nombre. De nombre y apellido. Que uno de esos es War Machine. Ajá. Es James Rhodes. No, pero no era James. Era no. Es otro nombre, man, pero eso lo pueden. Pero sí, para mí, o sea, tendría que sentarme así un rato y agarrar a Ticomán y decir, vaya, explícame bien esta onda. ¿Quiénes son todos estos? No podría porque no he leído esa serie. No, yeah. Son demasiados. Pregunta, o sea, la próxima vez. Sí, pero que yo no sé los cuál de Astonishing es el... X-Men. Astonishing es el único que vale la pena. Van tranquilos, ¿verdad? Sí, eso también. Fíjate. Y van por números bajos. Y ¿sabes? También X-Men. Astonishing X-Men tengo aquí el 20, creo. Creo que es el último que se mejor pasarle los primeros 8. Ya voy a empezar a leer porque así estoy mal. De ahí leí Bueno, también el del Capitán América. Okay. Y uno que voy a hablar hoy más adelante, si hay chance, acerca de Lost Girls. Leí los primeros dos libros de Alan Moore. Bueno, son tres libros hardcover. Solo he leído los primeros dos libros. Son cholos. El arte es como que súper extraño. Vaya, para empezar, el libro en sí es pornografía. O sea, es 100% porno, ¿verdad? Mm. Y hasta el mismo Alan Moore. Y el mismo Alan Moore dice, ¿verdad? Esto es porno, ¿verdad? Mm. Lo hizo con... Tiene la introducción ahí, ¿eh? ¿Ah? La introducción o algo así al libro dice, mire... Sí, se le introducen. Aquí se le introducen. A cada rato hay unas grandes introducciones. Aquí va a haber... Le va a dar pispelo si lee sí. esto. Bueno, el libro es, en realidad, es bueno. A mí me ha gustado, a pesar de que es bien heavy duty, o sea, porque es bien, bien, bien porno, los dibujos no se ven como que tan profesionales ni tan pulidos. Entonces, el arte... O sea, son feos. Es como que estuviera bien. Mierda, mierda. Ajá. Medio feo. O sea, en realidad son feos. Así. Artístico. ¿No? Es artístico. Después, ya va a seguir hablando. La verdad es que los dibujos ni se entienden, mierda. Solo machoca. Pavosada. Solo nudo la mara. Con... Es como aquellas cosas que el psicólogo me enseñaba en el consultorio. Ah, los raros scratch. los scratch sniff. Los scratch sniff. Vale. Pero. En realidad el libro lo dibuja una artista que se llama Melinda Gibbon. Esa es la que dibuja. No. Ah, no es este Alan Moore. Ah, no es Alan Moore, sí, perdón. No había razonado el sobaco. Claro. Melinda Gebbi, perdón. Melinda Gebbi es la dibujante, es una artista. La actual dama de... Fíjate que bien interesante, ella era un artista que estaba mucho en el mundo del underground y se había dedicado a dibujar bastante historias e historietas de sexo, ¿verdad? Y de así tipo hentai, pero western, ¿verdad? Al estilo. Hentai británico. Británico, exactamente. A través de Neil Gaiman, ¿verdad? Gaiman. Ajá, sí. Fue que Alan Moore la conoció porque él estaba con la idea de hacer un proyecto así sexy, ¿verdad? Entonces le dijeron, mira, esta chera puede dibujar bien y entonces se reunió con ella y empezaron a hacer la idea. El 69, sí, cada... el Messenger Pato. A la gran. Ay, Dios. Chucha cuta en bajada. Cabrita en precipicio. Continúen, sí. No, apuntando aquí. Ya, ya, ya. Wikipedia. Ya, ya. La cosa es que él hace unos scripts bien elaborados para cómo quiere que sea el mira, los primero dibujos. Le pone la patilla. Cabal. Entonces, y le entregaba los scripts estos. Ah, espele, con feedback. Y a la Melinda, y la Melinda, cuando miraba la cantidad de material que tenía que leer para hacer un panel, dijo, esto no va a funcionar, así no puedo trabajar, mejor hacerme un thumbnail. Ajá. Entonces el chero empezó a hacer thumbnails y se dio cuenta que él no sabe dibujar. Bueno, entonces, esto no va a funcionar. Él es escritor, no dibujante. O sea, ahora hagámoslo. Entonces sí. Viene cabal y básicamente dicen que entraron en un proceso de colaboración. Se tomaban una foto. Fíjate que está buena, ¿eh? Y... No, es que con esa foto le creo. Tiene que ser algo elaborado, mira, para conseguir. A no ser que haya sido cieguita la artista. Por eso no podía dibujar y me sentía. ¿Cómo es una artista ciega? Es que por eso era underground. Dibujaba en la oscuridad siempre. Ay, bueno, la cosa es que, bueno, durante 16 años. Es que es lo que se ha tardado en hacer este squeaky, proyecto. Squeaky. Y ahora están hasta comprometidos. ¡Hasta los 16 años! Sí, mucho sí. Se tardó. Entonces, la quiere conocer un poco más. No es un caballero inglés. No. A pesar que cada volumen El primer volumen se llama Juanito, ¿vete Juanito? Exactamente. Entonces hay una entrevista que voy a poner en el último es Juanito en la universidad. Sí. Voy a poner el enlace a una entrevista que le hicieron a Alan Moore acerca del libro en el blog para que lo puedan ver. Lo mandó el AV Club. El libro en sí es la historia de tres personajes que todos conocemos. La chica, la Wendy Darling de Peter Pan, uh-huh, ¿verdad? La Dorothy del Mago de Oz, uh-huh, y la Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. Uh-huh. Bueno. La cosa es que ellas se reúnen por cosas de la vida, ya están mayores, y se encuentran todas en un hotel en Austria. Ese es... Un motel. Se lo fusiló él solito a su historia de los gentlemen extraordinarios. Es posiblemente. Sí, estas son las lady extraordinarias. Estas son las lady extraordinarias. Yo Paquín en medio asco. ¿Cuál, vos? El de las chicas esas. Ah, de Lost Girl. Es que es medio es fuerte, vos, en realidad es bien fuerte. Yeah. La cosa es que... A mí no me gustó. Se encuentran por cosas de del destino en este hotel, y entonces como que se empiezan a contar cada una las historias, y te das cuenta que básicamente las historias, lo que hizo él es que les cambió, ya no son historias así sobrenaturales, sino que, por ejemplo, la Dorothy, cuando pasó el tornado, ella estaba como, era como su despertar sexual. Entonces ella, en vez de salir a esconderse o correr o no sé qué, se quedó ahí acostada y se empezó a masturbar mientras pasaba el tornado. Ocupa bien su tiempo. Ocupa su tiempo. O sea, sí. Tenía tres dedos de frente. Es multitasking. Es multitasking. Y los otros dos dedos. Los otros dos dedos ya sabemos dónde está. Era digital. La cosa... La cosa y el conejo estaba para dispiarla. Sí. No. La cosa es que... Bueno, no, llegué bien, por eso baja. Llegaba y iba tarde donde iba. A medida te vas... el otro, allá sí, conmigo, ayer era el espantapájaros. A medida te vas... te van contando más historias, van apareciendo los personajes, pero te das cuenta que no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con la historia original, sino que es algo... súper sexual, ¿verdad? Y que tiene que ver con los personajes estos. De Peter Pan, igual, y Alicia en el País de las Maravillas, quizás. El Capitán Garfio, ¿qué le hace? Fíjate que el Capitán Garfio. Un Garfio con batería. Sí. Es un viejo, fíjate, es un viejo. Un viejo verde que tenía artritis en la mano y que parecía como un Garfio. Pero. Esclerosis también. Pero, ajá, no, y era un viejo. Es que en realidad, mira, la historia es extraña, es fuerte. En realidad no es recomendada para gente con que no pueda estar preparado para eso. O sea, tenés que haberte echado un par de hentais antes de ver, leerla. Los dibujos, te digo, de nuevo, están feos, lo cual lo hace hasta cierto punto, como no es tan detallado, ¿verdad? Ya ni lo disfrutas. Es más aguantable. Ajá, es más aguantable, te lo hace como más pasable. Y es como artístico también, pues, porque así tienen sus frames ahí, una manera en que hacen los dibujos algo interesantes. La historia en sí está como entretenida. Es más, yo me he quedado picado porque solo he leído los primeros dos y quiero ver cómo termina la historia. Y donde sí, yo me he quedado. Sí. Es que fíjate que te tal mezcla. Vez al tercero ya mejoró de dibujar. Después de dibujar, haberse echado las primeras 200 páginas. Después no. Jim Lee. Es que no es tanto, fíjate que no es ni tanto por el dibujo. Puya. No es ni tanto por el dibujo, porque de nuevo, sino te digo, el dibujo es horrible, o sea, la el morbo. El morbo. Es como ver un accidente de tránsito. O sea, veías a la Alicia acostada y te hacías de caso que era la viejita. Sí. Es que, y está viejita. La Alicia está viejita. Es la más viejita de las. Sí, sí, ella está súper viejita. Alguien. Néstor. No, digo que Omar quiere saber cómo acaba. ¿Cómo? Sí. Está a punto de acabar, ya. Está casi, solo me falta un libro. Pero sí, estoy con esa pila de que quiero leer el último libro, porque en sí la historia está interesante, pues, o sea, en realidad el Chero sabe cómo escribir. Entonces, y pasan cosas en el libro que pasaron en la vida real en esa época. Por ejemplo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ellas están en Austria, entonces ahí fue donde mataron al archiduque. Entonces, ellas están en una suborgía en una isla, pero de repente Están bien ocupaditos. Sí. Ponen frames, ¿verdad? Donde está pasando el asesinato del archiduque. Y eso las excita. No, nada que ver. Fíjate que eso es como que en el ambiente, en el entorno de la gran orgía que ellos tienen, empezás a notar cosas que te dan como foreshadowing de que empieza va a empezar la guerra y se va a acabar este mundo de fantasía. O sea, que la orgía es como representación de la guerra que viene. I guess so, I'm not sure. Los disparos. Viene la guerra, cojan. Cojan. La cosa es que... Es que con el asesinato del archiduque fue que empezó la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La primera. La primera, cierto. Y bueno, y también cuando Straczynski, creo que se llama, el que hizo un play famoso. Straczynski, no me acuerdo. Spider-Man. Hay un play famoso de un chero que lo hizo en Francia. Que hubo un riot porque la gente simplemente no estaba lista para una manifestación porque la gente no estaba lista por ese tipo de la protesta dijeron todo el mundo. Así que, señoras y señores, ese es el libro Lost Girls. Léanlo a sus hijos. No sale Wendy. No, lo lean a sus hijos. El arte, de nuevo, es acquired taste. No es para todos, pero a mí me ha llamado la atención y lo voy a terminar de leer. Tenemos dos votos, uno de no lo lean del sensei y otro de sí lo lean de Omar. Sí. Así que a ti, Coman, ya le pasé ahí el cómic, el libro. Discúlpeme, voy al baño. Para que lo lea y después nos da voz el tiebreaker. Y después como que sale el Capitán Hook. En un cigarro. Y de nuevo, hay que tener, mira, hay escenas de homosexualismo entre cheros y también entre cheras. O sea, bueno, que hay que tener... O sea, que hay que editar las páginas. Hay que saber bien... Editaje creativo. Editar viendo con cosas más sanas. ¿Leyeron Brave and the Bold? El 1. No. ¿Dibujado por George Pérez? Ah, ese está bien chido. Sin spoilers, qué bueno está. Y lo mejor es que tal parece que la estructura es cada paquín dos héroes asociados. Ah, uh-huh. Si lo empecé a leer, este es de Linterna Verde con Batman. Ajá. Sí, lo empecé a leer. Sí. Y al final del paquín te dice, okay, uno de los dos queda para el siguiente número, pero lo asocian con otro héroe diferente. Sí, parece que la siguiente queda Linterna Verde con Supergirl. Ajá. Entonces, y así van a ir, van que se quede con ella. Y después Supergirl con Mujer Maravilla. Bueno. Es como relevo australiano. Relevo, esa es la idea. Y después con la Wendy y la Dorothy. ¿No? Pero aparte del relevo. Y llegamos otra vez al mismo libro choco. No, pero dibujado por Josh Pérez. Y no vayan a poner a coger muchas putas que empieza otra guerra. ¿No? Bueno, o sea, allá cuando vayan por el countdown número 10. Medio universo va a estar... Ya que estábamos hablando del libro de Lost Girls, vamos a entrar a la carnita de este episodio. Nada de relación. Para variar, 13 minutos. Tenemos 10 minutos. ¿Y qué tal estuvieron las hamburguesitas? Son buenas, son de pollo. El eructo. Yeah. Bueno, señoras y señores, vamos a entrar ya a la carnita de este episodio. Ticomán, tenías un anuncio especial. ¿Tres años de loquitos? No, solo que se murió el Capitán América. Bueno, se acabó. Spoiler, entonces, gracias. Dice que hay un sitio ahí que puso una noticia, ¿verdad? Ah, mandaron un link. Sí. Así que es, señoras y señores. Buscate el link que mandaron ahí porque yo no sé qué pasó ahí. Sí, la mala feliz. Y es Navidad. No, es que esa es la canción que puso Iron Man. Sí, cuando se murió. En honor al Capitán América, vamos a tocar la canción de Herb Alpert en la Tijuana Grass, I Want to Live in America. A ver, ya todos hemos leído el famoso paquín. ¿Ya leyeron todo? El 25, Captain America 25. El 25. 25. Y... veamos aquí opiniones. Vamos a darle de forma ordenada opiniones de spoiler alert. Spoiler. Se muere. O sea, come on. Bueno, es que hay otra sorpresa después de la muerte. Sí. Bueno, de verdad se murió. ¿El qué? Pues ya leíste. Sí, ya leí 25. Mano. Pues sí, al final el 25 hay una sorpresa. Sí, correcto. ¿Ya leíste el 26? Exacto. También. No. Sale hasta mayo. El 26. ¡Mayo! Vale, lo que pasa es que el Capitán América fue arrestado al final de Civil War. Se lo llevan a una corte. Y afuera de la corte sale este chamaco que se llama Crossbones, que es uno de los asesinos, uno de los esbirros del Red Skull. Y le dispara a... Bueno, le dispara al Capitán América, pero al parecer ese disparo no fue el fatal, sino que después recibe otros disparos en el abdomen. Hasta el final te revelan de que una de las personas que estaba ahí, que era amiga del Capitán América, amiga. Sharon Carter, bueno, con permiso, amiga con dama, con pues, derechos. Dama, era la dama. De... Era, estaba cogiendo. También. Sí. Y ella como que le había lavado la mente el Red Skull. El esbirro. Lo habían hipnotizado. Y ella fue la que le dio los disparos fatales. No fue el Red Skull, sino que fue la otra cherita que llegó a hablar con ella, ¿no? No, es que la cherita que iba a hablar con ella es la hija de Red Skull. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Mira, o sea, sin. Ya hablando del invasor, sin. No, esa otra palabra que no podemos pronunciar bien. Entonces, yo cuando leí el cómic, la Cindy le pegaron el primer talegazo, y cae y todo el despije. Y de repente, ¡pum, pum! Los otros dos, y puta, o sea, todo el cómic yo pensé que puta se los pegó. Pues la chica. Ah, pues sí, pero. El misterio. Y 25 hijos de puta alrededor y nadie vio que la chava sacó la pistola. No, nadie. No, o sea, a mí me da miedo. Yo dije, puta, qué pendejada. Así. Este tico, hombre, toma, hombre. No, pues sí. Vos sabés que el francotirador, su objetivo no era pegarle al Capitán América. Era darle un Marshall. Era darle un Marshall. ¿Qué es un Marshall? A uno de los Quillios. Date a Chuck Norris. A uno de los. No, ese es Ranger. Pero no le salió. Le quería dar a uno de los policías para generar caos y el asesino real aprovechar la confusión y dispararle. Uh-huh. O sea, ahora, cago el hijo de puta. Yo voy a aceptar aquí ignorancia del asunto y yo malentendí ese pedazo. Uh-huh. Yo entendí que estando en el hospital, la fulana había ido a la sala de emergencia a pegarle. No entendí bien la secuencia, no, pero no, tiene mucho más lógica la explicación del tico. No, pues, más es que fue. Pues sí, pero... Pues sí, pero es que como nadie se va a dar cuenta que la bicha le pega tres balazos. O sea, es no. Que hasta el sonido. Solo imagínate el sonido de alguien, o sea, disparando si desde 25 lejos. Si están 25 de puta, ahí acaba de sonar el balazo. Como uno sí, está la parte tuya el balazo. Pues sí, o sea... Es que era un arma de shield. Estaba silenciado. Así como la tecnología Shear. Bueno, anyway, no, pero. O sea, pero yo, a mí eso sí me. No, otra, me, no me gusta. Otro de Chong, o sea, las balas, come on. O sea, el calibre de un rifle de francotirador versus un handgun. Lo siento mucho, pero el calibre es distinto. Entonces, solo los vergazos son distintos. O sea, los hoyos en el cuerpo. No, mira, si se pueden ya investigar. ¿Hacia dónde va tu comentario? Que el hoyito del cuerpo no está bien. Sí, es que al nomás verle las heridas. No. Y al nomás verle las heridas, no tenés que hacer ni autopsia. Al nomás verle las heridas, te das cuenta cuando es un rifle de francotiradores de lejos, es distinto el wound. Entonces, al nomás tenerlo, debes decir, mira, estos son de arma corta, no son de arma larga. Esta mara no ve CSI, hombre. Sí, cabal, es que usted... No, pero yo voy, imagínate, cuando vas a la feria... CSI, Marvel Universe. Pero mira, eso... Cuando tú lo que estás diciendo que la fulana no se van a dar cuenta que fue ella. No, es que... Sí. Mira, es... Se van a... Estamos adelantando a los hechos, eso no ha salido. Y han prometido que la autopsia va a ser 26, a eso está dedicado. Bueno, pero mira. A ver, te oímos. Mira, bueno, el tema es que yo creo que no fue ella, para empezar, porque el Capitán América después en la ambulancia le va diciendo que la quiere y todo el rollo. O sea, si pues te sí, vas a pegar tres plomazos. Vos le vas a decir, te odio. Para que te saques. No le digo, te quiero mucho. Sí, te amo. Qué vale, de lado de loca, punto de aquí. Y sientes la mano. Ya pasó. Esta fue yo, te puto. No, mira, cualquier autopsia te va a revelar que hasta el ángulo. El cómic le dice que ella se lo quebró. Ella dice, ¿sí? pero ella dice... Sharon, so pretty, you take my breath. Ah, güey. Uh-huh. No, bueno, le cantó. Bueno, podría ser. Vos fuiste, hija de puta. No, a mí no sé, a mí no me. Bueno, estuvo chido. Mira, a mí me gustó cómo fue el atentado y la muerte. ¿Cómo lo atentaron? Mira, realmente fue mucho mejor que, digamos, la muerte de Superman. Ok, sí. Creo que ahí estamos de acuerdo todos. Ahí sí. Ahora, la otra pregunta mía era: en realidad, sí, se lo pueden quebrar así con balas de fácil al Capitán América. Sí, que él no desaprobó balas. Es que ahorita los snipers están acabando con. El universo, Marvel. Ahorita los snipers están haciendo miedo a todo. Pues puta, cagaron en la viejita que ya está a punto de morirse, pues, pero. Ah, la viejita, la Spider-Man, ajá. Pero ahí le ganaron a las causas naturales. Y iba a ser final de fotografía. Sí, pero es como que de repente. Imagínate, aunque no le hubieran pegado, hubiera habido la viejita el balangán. ¡Ay! Sí, pero es lo que voy, o sea. Hoy ya no están atacando a los héroes con una gran estrategia y con un hijo puta super poderoso, sino que no, un sniper. No. Pues sí, son The Shield. Pero precisamente, creo que me gusta como solución porque el Capitán América solo era fuerte, no era invulnerable. Lo que sí se ahorra. Y a nadie se le había ocurrido zamparle un balazo de lejos. No. Pero mira, lo habían intentado. El Doctor Doom no piensa más allá de todo. Pues sí. Igual él estuvo muerto. ¿A quién? Perdón. Él ya estuvo muerto. ¿Cuándo? Capitán América ya estuvo muerto hace como 30 años. No, animación suspendida. Lo congelaron. Lo hicieron pero el cuerpo del hielito. Sí. Uy, el Andrómeda. ¿Qué habrá pasado? No, pero creo que murió después. Dale, Néstor, ¿qué recuerdas tú? No, que después que lo revivieron, con el tema de la que había estado congelado, tuvo una muerte, tengo entendido, en un cómic. Y él cambió de... pero creo que fue un staging, como dice, actuada, y él cambió de identidad secreta y de repente apareció el Capitán Canadá o algo así. Claro. Nadie quería ese huevo puto. Fíjate que yo no sabía de eso. De lo que tú acabas de decir. Pero sí, la idea que me dio el cómic es de que por eso iban. A que, ok, ya este hijo de puta saben quién es, matémoslo, hagamos la paja, que se murió y de repente, aparece otro. Pero fíjate Capitán que todavía, América, todavía hay un vacío. Todavía, o sea, no es como que estaba toda la gente a la par del cuerpo y que ya está muerto, lo pronunciaron muerto. Porque iba vivo. Iba vivo cuando llegó y después de repente está muerto. Cambió la escena en un noticiero. Fue pronunciado muerto al llegar al hospital. Uh-huh. O sea, nunca se vio el momento y se murió, ¿verdad? Sino que ahí pudieron haber hecho un cambio, Nick Fury, alguna onda. Un chef shifter, yo pensé que no había muerto. Sí. O sea, ¿cómo sabes simplemente estaba en el cuarto de emergencia y. Para mí están haciendo algo como lo que hicieron con Daredevil en Fall from Grace. Mira, es que realmente yo siento que está arrestado el Capitán América. Tenían varias opciones. Una, hacían el drama en el tribunal, ¿ve? Así que, ay, qué abogados y qué no sé qué, qué emoción, ¿ve? Y no lo iban a hacer porque esa historia la acaban de correr en Daredevil. Otra historia que acaban de correr en Daredevil, el Capitán en prisión. Uh-huh. Se acaba de pasar Under Devil por el mismo escritor. El que bote Baker. El jabón. Entonces. No botes el jabón. Y cae Alan Moore. Lo arañó el chulo. Lo arañó el chulo. Mira, yo creo que se lo quebraron para que no pasara juicio, hombre. Pues sí, podía revelar nombres de quién mató a los diputados en Guatemala. Bueno, entonces. Sí, la muerte es como un shock que tal vez lleva una dirección nueva para la historia. No es algo repetido, no es algo que ya se vio antes, digamos, sino que de veras agarró a la Mara de sorpresa. Mira, la historia de Lost Son es de él, ¿no? Fallen Son, perdón. Sí, pero son las reacciones de otros personajes a su muerte. A su muerte. Okay. Mira, pero lo que le reconozco a la Marvel, que guardó bien el secreto. Sí. Al punto que cuando. Bueno. El mismo día, por lo menos, no lo guardaron. No, pero ponerle la muerte de Superman la supimos. Me sancé, pues. Era una gran campaña. Bueno, sí. Pero el. lo que hizo la Marvel fue que le dijeron a toda la Marvel, mira, esto es secreto, no le vamos a decir qué pasa, pero compren este paquín. Y ni así lo compraron, las tiendas de cómics se están quejando de que no sabía que iban a ser tan importante y la demanda iba a ser tan grande. Pero había cómics vendidos en $1,000 en eBay. Aunque la mayoría se fueron pero por 50. La Marvel tenía, ya había dicho una pequeña diferencia. Mire, tenemos aquí el overstock que habían impreso y que solo pídelo y a la siguiente semana ya te cae el cómic. Claro que la reacción de una semana no es como que llega la Mara sin un impulso, hey, quiero comprar este cómic, regresa en una semana. Uh-huh. Como que ya le bajó. Pero no va a alcanzar el overstock. Ya dijeron que se van a segunda impresión. Pero mira, a lo que la idea no era esa. ¿Y cuál? No, que guardaron bien el secreto. Ah, guardaron bien el secreto al punto que cuando ustedes mandaron el correo electrónico diciendo, yo lo sabía, hey, léanlo, está bueno. Solo por venía suerte, no fue Rick Escamilla como el noveno de la cadena de mail. Y dije, sí, está bueno porque se mueve el Capitán América. Para entonces ya lo había leído yo cuando leí el comentario de Rick, porque sí se hubiera paseado en el paquete. Pero si salió en el CNN. Como que se murió el Capitán. Salió en CNN. CNN. Entonces decía, muere el Capitán América. Es más, el mismo día que le voy a comentar algo. No es mi esposa como... me lo dijo antes que ustedes. Porque lo leyó en CNN. Yo estaba de vacaciones, no me di cuenta de nada de eso. Puta, Julio, vos siempre estás de vacaciones. Sí. Gracias a Dios. Sí. Quiero tu trabajo. Y así le pasa. Esa es envidia, hijo de su madre. Claro. Puta, me tocó trabajar domingo ni llegué a la visita hoy. Mira, lo otro es... Pobrecito, mano. Bueno, estuvieron los cocos, chicos. Yo oí a Joe Quesada en radio hoy. Ah, sí, sí. No, sí, aquí tenemos un par de clips de Stephen Colbert. Uh-huh. Que están así, el chamaco este, un programa cómico de los más vistos en Norteamérica, mencionando que el Capitán América se murió, que no sé qué, y da un segmento así como medio chiste. Te habrá también dicho Conando. ¿Mm? Y se quedó con el escudo ese baboso. Y le dieron el escudo también. Ahí están los clips, y ponelos en el blog. Y sí, ¿a quién le dieron el escudo? No, sí, ya puse todo. Búsquete el 100, ya están todos los links ahí. Ya te pusieron todos. Ya puse todos los links. Saber en cuál blog. ¿Ah? Saber en cuál blog. Ahí está. En el que busca el otro chavo. ¿No? Sí, es que... en el que va a ver el otro chavo. Que... Benino Mandujano. Así es, le va a preguntar a él. Mira, ¿dónde ve su link? Están diciendo que es el 25 es el primero de una historia, de un story arc de 9. El 25, primero de 9. Es el primero de 9. Fíjate, vale la pena leerlo yo. A mí me dan ganas de. Espérate, estoy calculando. O sea, llega hasta el 33. 25, primero, 9, 2. Del 25 al 33. Te lo vamos a dibujar. Cuéntalo, McFarlane. Sí, claro. Sí, creo que Tico Man se está ganando. Les hago una pregunta. ¿Ustedes vieron hoy la página de Marvel? No. Marvel. ¿Te referís a Punisher? Ah, sí, sí, sí. ¿Es este el nuevo Capitán América? No. ¿Vieron la imagen? Todo indica que es un... pistas falsas. Bueno, a ver, porque el Punisher se llevó la máscara del Capitán América al final de Civil War 7. Sí, pero está ridículo el disfraz. Y no creo que el Punisher sea... ¿Y cómo está el disfraz? A ver, Omar Man ya lo va a poner ahí. Ahí está. Ya lo tiene, Tico Man, ahí. Ahí está. Es el traje del Punisher, pero con el... Si te das cuenta, Néstor, similar a la imagen del Punisher solo tiene... Si está, dice ahí, es la portada del World Journal número no sé cuánto, mientras que la otra imagen no tiene descripción. Que será otro... Es un dibujo de Ariel Olivetti también, me parece. Sí, puede ser una pistola. Marvel hizo lo mismo cuando publicó una imagen de Iron Man vestido en azul, rojo y blanco, sosteniendo el escudo de Iron Man. ¿Pero fue Iron Man? ¿Fue Marvel o fue alguien photoshopeado? No, Marvel, Quesada lo dijo en una entrevista, que ellos pusieron esa imagen en el website a propósito para... Mira, una cosa Manditos. Que para dar pistas falsas. ¿El negro con la estrella? Una cosa que no... ¿Cuál negro es estrella? Que no me parece tanto. Son todas las imágenes del escudo todo baleado. Es indestructible. Exactamente, sí, puto, ya adamantium. ¿Cuál imagen? ¿Cuál? Hay un vergo de imágenes que sale el Iron Man con el escudo todo hecho mierda. Que sí. Hay una portada bien chiva de Wolverine, que él está baleado. Creo que con el escudo a la par, pero el escudo está bien. Y Wolverine, o sea, se le está curando las heridas, pero está todo baleado. ¿Y el escudo qué tiene que ver con Wolverine? Es el paquín dedicado al Creo ese. El Fallen Sun. Ah, okay. Pero la portada está bien chida. Bueno, pero no podemos negar que Marvel logró lo que quería, que era que todo el mundo hablara de sus cómics. Yeah. Hasta los geekos. Y más de Captain America, que nunca jamás sí, habíamos hablado de. No, y fíjate que. Y de ahí, a mí me da la impresión. Sí, o sea, se está generando conversación. Correcto. No, de que el final que está todo el mundo dejó sin sabor de. Aquí se ven las repercusiones. Exactamente. O sea, como que va, aquí termina esta mierda, pero la historia no ha acabado. Que lo cual no es. Para mí no es tan punto a favor. Ajá. Para mí hubiera sido bueno meter eso en la historia de Civil War. Fíjate que no, porque entonces hubiera dicho Civil War es aquí cuando sale el paperback la muerte del Capitán. Ajá, o sea, no murió en su título. Ajá, tenía que ser como que a Batman lo mataran en la periquita. O que le hubieran puesto la batalla de Doomsday versus Superman y que después se murió al final, Batman. ¿Verdad? Superman. Pues no, le cambiamos el nombre. Iba a pasar. Te voy a ayudar, Superman, te voy a ayudar. ¡Ey, Batman! ¿Ah? Bueno, señoras y señores. Esta capa me la regaló Batman. Espérate, pero también. Winter Soldier. Nunca había leído nada con él. Posible. A la par estaba. Leamos no, esto. Sale como chivazo, fíjate. Posible futuro Capitán América. Posible futuro. Y ese Capitán es el que América. Era antes el US Agent. Era Bucky. Ah, Bucky. Winter Soldier, Bucky. Pero y si sale como. No, aquel bichito baboso. Que... No, aquí salió bien Nightwing. Tiene brazo cibernético el boss. No sé si. ¿Alguien leyó la Wizard nueva, la 186? No. Tengo años de no leer la Wizard. Hay una nota muy interesante que te dice los 50 formas con los que el universo Marvel cambia luego de la Civil War. Es muy interesante porque te muestra la sacudida que pegaron realmente. Vamos a buscar el 186, ok. 186. Muy buena. Bueno, con lo que vemos es de que también la Marvel como que le está metiendo más repercusiones de la vida real a su universo, porque el Civil War era bien político, una historia bien, o sea, no decir realista porque no, obviamente superhéroe, pero sí con brochazos de realismo y ya no es tanto y paralelos uh-huh. con las prisiones en Guantánamo ya no es Estados. Tanto como historias de que vienen aliens de otro planeta o vamos de extremadamente superpoderosos sale de Galactus de la situación política del universo de la Marvel que trae paralelos también al nuestro. Y en este caso, pues una figura tan prominente como el Capitán América o iba a acabar preso o como mencionaban creo que en Avengers Initiative o The Confession había un preview ahí en Newsarama que el mismo Capitán América decía, no, me van a encontrar culpable y me van a colgar. ¿Colgar? Por traición, culpable, por traición me van a colgar. Sí. Dos días después se muere y sigue pataleando. Y entonces, o se ahorraron y dijeron, bueno, un balazo. Así que ni modo. Bueno, ¿qué ven ustedes para el futuro? ¿Lo reviven o no sí. lo reviven? Definitivamente. Sí. En un año. La única manera que no lo revivan es que no esté muerto. Bueno, pongamos las apuestas. ¿Cuánto lleva Thor? Thor lleva como 2.5. 2,2. Solo 2 años. Mira, sí. Depende si venden estos pero, ahorita la serie 1 de 9. Ahí sí van a. Superman, ¿cuánto duró? Un año. Barry Allen. Una pregunta. Sí, como 30 años. Pregunta. ¿Hay Paquín de Thor ahorita o no? No. Este año lo van a lanzar. Este año regresa. Ya. Entonces ahorita, por ejemplo, en el Captain America 26, ahí si es que de veras está muerto, ahí se acaba. Y la primera vez cuando estuvo. Acabamos de decir que van a llegar que el story arc es de 9 paquines, porque ha muerto Steve Rogers, pero alguien se supone va a tomar la identidad. Eso te iba a decir, porque entonces en ¿cuánto caso, tiempo sí. pasó Thor cuando se había perdido y la Lady Sif lo andaba buscando? Cuando era Eric Master. Dos años, tal vez. Bastante, bueno, pero estaba perdido, no estaba muerto. No, pero sí, ahí sí le doy la razón a Julio, porque si son una historia de 9 partes, casi un año, y al final de esa historia va a caer un nuevo Capitán América, entonces tienen que darle chance a ese Capitán América que tenga las aventuras. Así que se duro con un par de villanos, etcétera. Y como darle tiempo de establecerse, uh-huh. y eventualmente sé que va a regresar Steve Rogers. Algún día. Es lo más probable. Mira, Quesada jura que mientras él esté de editor en jefe, no regresa. Pero él dice, hey, yo me voy de aquí y el que venga puede hacer lo que quiera. Mira, ya regresaron Colossus, que también murió. ¿Hace cuánto? Murió de muerte fatal. Un poco, sí, un poco antes de que él llegara. Pero ya revivió. No es inamovible. De muerte fatal, sí, mira, no es inamovible, irreversible. Pero yo, si le dieran unos 5 años que lo dan por muerto y que no vuelve a aparecer, diría, está bien. Algo así como Flash, que Barry Allen murió. ¿Cuánto se tardó Wally West en tomar? Porque ni siquiera Flashito en ese entonces. Bueno, entonces fue el mismo año. Sí. Miren, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que lo van a regresar. Sí. Entonces, las apuestas es en cuánto tiempo regresan. A ver, Julius. 5 años. No menos de 5. Brit. No, fíjate que creo que va a ser antes, unos 2 años. 2 años. A ver, Tico Man. No, sí, le doy unos 4 o 5 años. Cuatro, cinco. Ey, una pregunta. Ajá. Julio, ¿lo vas a leer? Para que lo no, que si lo va a pedir. Que si lo voy a pedir. Leerlo es otra cosa. A ver, pregunta otra vez. Rick, te damos segunda oportunidad. ¿Lo vas a pedir? No, Rick. No te... Ah, pues si regresas. Pues si regresas. No, la jodida es ese, que la serie de Capitán América ha sido de ventas tan flojas. ¿Qué sabes si va a durar? La serie no va a durar mucho. No le doy 5 años que dure, fíjate. Es el problema. No, pero esto no, le ha dado bien un twist. Sí. No, y el escritor. Y que por eso yo voy a lo mismo. Bien, o sea, mira, el arte del. De estaba este muy bueno. Sí, está bueno. Bien chido. Similar a. ¿No es el mismo que hizo Civil War? No. No, no, no. Pero es bien similar el estilo. Ah, si te fijas, Julio, es lo mismo que sucedió, siento yo. Y regreso lo mismo, como con Thor. Que Thor no estaba la. Se fue a la Chorizo Thor, cayó el nuevo Thor, pues el Paquín subió. Uh-huh. Lo mismo que, aunque yo no lo leí, que dicen que pasó con Iron Man. Que no estaba vendiendo nada, cayó War Machine, otro personaje, ¡pum! Y subió las ventas otra vez. Es cierto. ¿Y Iron Man, cómo están las ventas ahorita? Ahorita no sé. Flojas. También. Flojas. Pero ya mataron uno, no pueden matar a otro. ¡Ey, mira! Bueno, viene World War Hulk. Okay. Este año. World War Hulk, sí, yo creo que sí fue puya, sí, te tiene, o sea, tienen principal... que hacerlo como que fuera latita así de cerveza al Iron Man. Y el principal que lo aventó al espacio fue Iron Man. Uh-huh. El que se opuso es Namor, que está ahorita en guerra contra los Estados Unidos. Que Mamor. Y se tiene que dar contra la defensa Mamor. De la Pero ya, ya tiene que hacer las paces porque va a tener. Mamor tiene que ir a ver los barajas. No sé. si están provocando guerra contra Atlantis. Y este, que el único que lo apoyó fue Namor. Y una fuerza, iba a ser un solo de género. Fíjate, promete. Pero ya me acordé la única parte del Paquín que no me gustó mucho. Los anuncios. Garra Roja. Ah, Red Skull, sí. Pitri, es que... Lo han matado y revivido. Roja. Ese sí lo han revivido ya como 4 veces. Ah, sí, pero sí, que tiene la cara roja. Y yo sé que es el enemigo ideal del Capitán América. El Magneto. Es el Magneto. A ese no lo tenían que haber matado nunca, aunque sea solo una vez. ¿Cuál es la paja que está detrás de este, de esta, es que resurrección de antes, fulano? No sé si leíste la historia con el Winter Soldier. No. Va, y por el Capitán América número 14 fue uno de los que leí donde revelaban qué pasó con el Winter Soldier. Y a esa altura ya estaba muerto el Red Skull, pero al parecer, el momento en que lo mataron, él tenía el cubo cósmico. Ajá. Que es una... ¿Tenía el culo qué? Una onda... con su mico, no, cósmico. El culo cómico. Es un... es una... Esflorado. Un volado. Un cubo. Que... tenía su cara roja. En algunos países se conoce como el cubo de Rubik's. Le da vuelta así. Está bien ocupado el cabrón. Sí. Pero te da poderes, pues, para alterar la realidad. Entonces, en ese momento él tenía ese cubo y estaba hablando al teléfono con el baboso con el que está posesionado. Ajá, okay. Entonces, como que su último pensamiento fue: transfiere mi mente. Ok. Transfiere mi mente. Hacia el otro hijo puto. Buena zafada. Bueno, ok, señoras y señores, hoy sí vamos a terminar el episodio este de los Comiquicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Brito Man decir any day now, mama. Algo bien breve, Brito Man. Yo así soy siempre. Pero lo divertido es que Omar nos tiene que ver, porque hay tantos en el estudio que no se decide. ¿Qué lo va a decir? Y no voltea a ver y lo piensa. Bueno, ¿Qué más? Bueno, no pusiste la canción que tanto nos costó encontrar, fíjate. Pusiste todas las que dijiste que no ibas a poner. ¿Cuál? Y leíste todos los mails que dijiste que no ibas a leer. No. O sea que vos no crees que lea emails, Julio. Y no pone los links en el blog. Que dice y no que los pone en el blog. No, eso sí. Todo otra gente está... tiene que avisarnos de los links de los blogs. No, eso ya están todos. ¿El email es la que te mandé? Pues sí, eso estamos diciendo. Ah, vaya, pues. esta no la pone. Sí. Ponelo. Espérate, pues. Despidámoslos, coño. Bueno, no vayan a ver 300. ¿Y cuándo es que viene esa película aquí? Yo no sé, pero te juro que yo a mí la extra me choca ver, o sea, siento un CG, demasiado CG. Es que es bien estilizada, pero yo la voy a ver. Pues. No, yo sí la voy a ir a ver, pero no voy a verla emocionada. Cine, no, yo sí, yo la voy a ir a ver con ganas. Yeah. Bueno, señor. Ah, no, ahí con nosotros. No. Hoy sí. Y ganas se quedó sin. Ni queríamos invitarte, fíjate. Sí. Ándate. Igual fue la última vez que me pagaste la entrada. Sí, pero no pasen por tu mules. Por mis mules. A solo Julio le va a gustar entrar. Bueno, en honor al capitán. ¿Quién fue? ¿El toma quién fue? A todos. Es que mira, es para mayor de 18. Sí, claro. Esas se tardan en venir cuando. No, pero acuérdate que está primera ahorita en el ranking de películas. Sí, rompió récord. Para marzo, el mejor. 300. Mejor recaudación. Wow. Ever. Le ganó a Ice Age. Nuestro amigo Jonathan Benítez allá. Está feliz. Está un poco mal ahí con sus gustos de película. No, a ver, hay que ver. Mira, quinta película de superhéroes con mayor recaudación primer fin de semana. Sí, bueno. Y tercera película en la historia para bueno, no es como que de superhéroes. No, y parece que paquines. Parece que recaudó más de lo que costó. O sea, ya recuperó su costo. Yeah. Wow. Costó 65 y recaudó 70. Ajá. De que en adelante todo es profit. O sea, solo 5 pinches millones hizo. Millones de moscas profit. No pueden estar equivocados. Don Lamar está diciendo, ¿qué más ha escrito Alan Moore? Frank Miller, sí. Frank Miller, perdón. Lost Girls, después. Lost Girls. La cual, ver una porno de Lost Girls no es el fin. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En honor al capitán, vamos a dejarlos con esta cancioncita súper, súper breve. Nos vemos la próxima semana. Pasen por favor a la tienda, compren y visiten nuestro blog y el foro y participen en el concurso ahí de arte, ¿verdad? Así que muchas gracias, nos vemos y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Lo voy a extrañar.